Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, yo soy la tía de Rodrigo Alejandro Yuma, el nene que tuvo el accidente acá en Avenida Saavedra Lama. Bueno, esto pasó el miércoles 20 del 4 a las 6:50 de la mañana. Mi hermana, como todos los días, llevaba a mis dos sobrinos a la parada, porque llevan a la técnica número 2 de Derqui. El nene más chico se olvida la sube y él vuelve. Rodrigo, de 15 años, que es el más grandecito, él vio que venía el colectivo y le dice a la mamá: yo voy a cruzar porque allá viene el colectivo. Que el gordo se tome, porque le decía gordo al hermano, que el gordo se tome el otro colectivo. Ya mi hermana nunca dejaba que viajen los dos separados. Y ese día ella miró, esperó que pase el colectivo que venía del lado de Derqui, miró y le dijo: bueno, cruza ahora. Él cruza, sube el bulevar y a él se le cae el celular en la orilla del bulevar. Cuando él gira para agarrar el bulevar, porque él nunca bajó del bulevar, él giró nomás. Ve, lo embestió un auto, un Falcon rojo. Le pegó en la cabeza y lo hizo volar al medio del bulevar. Ese día había muchos testigos, o sea, mucha gente en la parada del frente, del lado de José C. Paz, porque es de Saavedra Lama, es donde divide José C. Paz Moreno. Y el auto nunca paró, se fue, nunca frenó a ayudar a mi hermana, la dejó tirada ahí con su hijo. Justo iba saliendo de la otra cuadra un vecino en el auto, que es el vecino de la casa de mi hermana, y él es el único que frenó y lo ayudó a mi hermana a levantarla. Lo metieron al auto a mi sobrino y lo llevaron a Lupa 15, de ahí de las casitas de Saavedra Lama. Mi sobrino, cuando mi hermana lo pone en su pecho, él largaba mucha sangre por la nariz y por los oídos. Él llegó a Lupa ya sin vida. El prófugo se fue, nunca paró. A mi hermana la llevaron después a que haga la denuncia acá en Cuartel Quinto. Le tomaron la denuncia y nunca más le dijeron, no, o sea, ellos no le dijeron que tenía que presentarse en fiscalía. Esto a los días, los mismos vecinos, la misma gente empezó diciendo que ellos tenían que ir a fiscalía a pedir los datos del hombre, y que la fiscal se presenta delante de ella, y nunca se presentó. Cuando yo la acompañé, esto fue una semana siguiente, ¿no? Cuando yo la acompañé, la recibieron ahí en la puerta de la fiscalía. La recibió una chica y lo único que le pudo dar, dijo, o sea, lo único que le dio fueron en un papelito los datos del hombre, el email y el nombre completo de la fiscal, nada más. Y le dijo que ella tenía que escribirle a la fiscal por email. Nunca se presentó a la fiscal delante de mi hermana para solucionarle algo. Y lo único que le dijeron: quédate tranquila, que está preso, nada más. Después, ese mismo día, lo llamó el jefe de las cámaras de monitoreo de acá de Moreno a mi hermana, contándole el procedimiento, cómo lo agarraron al hombre. Él venía a toda velocidad, produce el accidente, él sigue hasta cruce Derqui y Lamas y 197. Él agarra para el lado de José C. Paz, entra a Primavera, retoma otra vez las Lamas, viene hacia la entrada de Máximo, que es Moreno, donde se, no sé si, donde mataron al policía hace poquito. Bueno, él retoma y entra para el lado de Moreno. Y Esto en una casa se sería esconde. antes de, o sea, ingresa al lado de Moreno antes de el lugar, o sea, él dobla antes de el lugar donde Claro. había chocado a Rodrigo, como. Donde, sí. Unas cinco paradas antes, más o menos. Sí. Él entra y se refugia en una casa, ahí en la entrada de Máximo. Y él, esto, bueno, el accidente se produjo a las 6:50 de la mañana. El jefe de las cámaras le dijo que él lo chocó a mi sobrino 6:59. agarraron a las 11:30 de la mañana. Lo agarraron acá en la avenida, en Avenida Lamas, y no me acuerdo el nombre de la calle. Yo le digo entrada de Máximo, que así la conocen. Mira, no sabemos, la verdad que no sabemos si está preso, porque a mí el sábado me hizo un reportaje acá el periodista de acá de Moreno, y él me averiguó acá en la Cuartel Quinto si estaba el auto, y acá en la Cuartel Quinto no está. Averiguó en la primera, él no está, y me dijo, lo dudo que lo tengan preso. La verdad que nadie nos asesoró nada a nosotros. La fiscal que intervino en el caso, no sé si recordás el nombre, pero nunca se comunicó con ustedes. Disculpa, no te escuché bien. La fiscal, que no sé si vos recordás el nombre, la fiscal que interviene en el caso, ¿nunca se comunicó con la familia? ¿Nunca se comunicó con ustedes? No, lo tengo anotado, o sea, anotado acá en el celular, pero no me acuerdo el nombre ahora. No, ella nunca se comunicó con mi hermana. Y en ahí la fiscalía, ese día le dijeron que ella estaba de vacaciones, que salió de vacaciones. Ese mismo día que ella y mi hermana fuimos a buscar a que nos atiendan, y nos dieron ese papelito escrito con el nombre de ella, el email, y que teníamos que mandar un mail nomás, y los datos de la persona que chocó a mi sobrino, y nada más. Lo único que nos dijeron, quédate tranquila, le dijo a mi hermana que el chabón está preso, así le dijo una chica. Y le dijo, y la fiscal está de vacaciones, pero nunca nadie la recibió a mi hermana. O sea, ¿quién dejó a cargo de todo el caso? Y bueno, nosotros ahora, ayer mi hermana se encontró con la abogada, con una abogada. Nosotros ahora el jueves a las 16 horas vamos a hacer una marcha de la casa de mi hermana. Esto es Sargento Cabral, 10.747, hasta la avenida Saavedra Lama, hasta donde se produjo el accidente. Allí van a estar... No, sí, por favor. Allí van a estar, realizando una marcha en pedido de justicia. ¿Qué otras exigencias tienen como para la fiscal en cuanto a la intervención del caso? Queremos que venga y nos trate de solucionar las cosas, porque era un angelito, él era un hijo muy compañero de mi hermana, era un nene con mucha vida, muchos proyectos. No era eso, un nene de 15 años que vos lo vas a ver en la esquina parado haciendo cagada. Él era un compañero de mi hermana, le ayudaba a mi hermana con sus hermanitos. Era un nene que estudiaba, le estaba gustando la carrera que estaba estudiando. Iba el viernes, iba a empezar barbería, porque él quería estudiar barbería. Era un nene compañero. Vos vas y preguntas a los vecinos y todos te van a decir lo que era ese nene. Era atento, compañero, era alegre, jodía a los nenes, jugaba. No era como los chicos de hoy, que hoy un pibe de 15 años está en la esquina fumándose un porro o haciendo cagadas. No, él todo lo contrario. Todo lo contrario. Karina, desde acá, desde Latincu, bueno, te mandamos un abrazo enorme para vos, para tu familia, para tu hermana especialmente. Y seguramente en los próximos días vamos a estar llamándote, acompañando a la familia para saber qué respuestas da la fiscal ante, bueno, esta falta, ¿no?, de respuestas a la familia. Queremos que no ayuden y esto llegue lo más alto posible. Que esto llegue lo más alto posible y que se haga justicia. Que se haga justicia, porque nosotros conseguimos fotos y datos gracias a todos los vecinos. Nadie de la policía, nadie nos ayudó a solucionar, a ver dónde está. Nadie nos dice tampoco dónde está esta persona, si realmente está preso, si no. Nosotros el jueves vamos a hacer una marcha. Bueno, como te lo vuelvo a repetir, discúlpame, ¿no? Sí. De la casa de mi hermana, Avenida Sargento Cabral, a al 10.747 hasta la avenida Salvadora Lama, a donde se produjo el accidente, para pedir justicia, para pedir que por favor la intendenta de Moreno haga lomas, pongan semáforos, porque del lado de José de Paz pusieron lomas. No saben lo que es esa avenida, es impresionante, porque muchos chicos vienen del lado del cruce de aquí a las escuelas que hay atrás, a las 51 y a las 63, porque yo tengo a mi nene, que lo llevo a las 63, y yo vivo acá adelante del arco. Y no sabe el impresionante la gente que baja y cruza con criaturas que van al colegio y no te paran, porque no te paran los autos, vienen a toda velocidad. Karina, ¿en qué horario va a ser la movilización? A las 16 horas. A las 16 horas. Perfecto. A las 16. Vamos a salir a las 16 de la casa de mi hermana hasta Avenida Lamas. Perfecto. Karina, te mando un abrazo grande y en los próximos días vamos a estar acompañando ahí este pedido de justicia. Muchísimas gracias. Gracias por tomarse su tiempo. Gracias.